esa es la negra más sabrosa y voluminosa que ha ido por estos lares. ¡Qué cosa más grande tiene ahí, chico! Bien grandote esa negrota para arriba.